Según el artículo, autoridades explican que la mayoría de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales por Internet no hablan con los padres por miedo a que los delincuentes los descubran y también por temor a que los adultos los inculpen y los castiguen.